disfrutar de una nueva vida en ti. Yo puedo ser feliz, mi ser se renueva en mi interior, transformado por tu amor. Vives en mí porque eres Dios de amor, Dios de poder, y tu perdón me sana. No importa dónde esté, me buscarás, me encontrarás, Señor, porque eres Dios de amor. Eres Dios de amor. De amor, eres Dios de amor. A ti yo daré adoración, entregaré mi corazón y todo lo que soy. Yo sé